cuántos meses han pasado desde el día en que tú te fuiste sin decirme nada ni una triste explicación. Se ve que tú no me recuerdas, te fuiste y no te importó nada. Pero que se va y no avisa, vuelve sin que nadie lo llame. A ti te va a pasar lo mismo, pero ya va a ser muy tarde. ¿Dónde andarás? Que te busco tanto, tanto. ¿Dónde andarás? Que a mi corazón te llama. Te extraño tanto, amor. Te quiero tanto, amor. Porque en mi almohada han pasado desde el día en que tú te fuiste sin decirme nada ni una triste explicación. Se ve que tú no me recuerdas, te fuiste y no te importó nada. Pero que se va y no avisa, vuelve sin que nadie lo llame. A ti te va a pasar lo mismo, pero ya va a ser muy tarde. ¿Dónde andarás? Que te busco tanto, tanto. ¿Dónde andarás? Que mi corazón te llama. Te extraño tanto.